Hola a todos y todas, soy Agustina de Espectáculo. Hoy les voy a hablar sobre los Palmeras, quienes darán un recital por streaming el 31 de octubre a las 20 horas. El valor de la entrada es de 500 pesos. Nos vemos la próxima semana.